Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Comunicación popular. Muy bien, vamos ahora a Punilla Sur, digamos, porque ahí, bueno, hay conflictos que tienen que ver con la tierra. La Mesa de Derechos Humanos de Punilla Sur viene difundiendo esta problemática que tiene que ver con el barrio Comechingones. Desde un comunicado que han difundido la semana pasada, señalan lo siguiente. Una vez más somos testigos de la ausencia del Estado en su rol de garante del legítimo ejercicio de la propiedad puesta al servicio de unos pocos, desconociendo a quienes con su trabajo y permanencia ininterrumpida por el tiempo legal han demostrado suficientemente ser poseedores legítimos. Vemos cómo ampara a terceros que sin tener mejor título que el mostrado por los legítimos poseedores pretende desconocer lo que ya se había constituido en un derecho exento de todo vicio. Desde la Mesa de Derechos Humanos de Punilla Sur expresamos nuestro más enérgico repudio y rechazo a las medidas de cuestionable legitimidad que se pretende llevar a cabo contra Yanina Arias, vecina de barrio Comechingones, en su legítima aspiración a la vivienda digna que por años ha venido ejerciendo de manera pacífica y ajustada a derecho. Y Yanina Arias precisamente la tenemos en línea telefónica con nosotros. ¿Qué tal, Yanina? Muy buenos días. Buenos días, saludos a toda la audiencia, a todas las personas que están escuchando, saludos. Bueno, Yanina, a ver, contanos cuál es el conflicto que estás padeciendo ahí en el barrio Comechingones, cuál es la problemática, la cuestión de la tierra y quiénes están detrás de esto que estás padeciendo. Bueno, como relato un poco ahí en el video que estamos haciendo rodar por las redes, está circulando por todos lados, yo vengo ejerciendo la posesión de esta tierra, de estos lotes, desde el 2012, desde el principio del 2012. Y este lugar me lo cede una persona conocida, un lugareño, que sabiendo de mi situación casi de calle con mis hijos, Me avisa de este lugar que era antiguamente ocupado por su hermano, el que vivió más de 30 años en este lugar. Es un lote que queda sobre el camino Cabalango, entre Talahuasca y Cabalango, y es justo a la entrada del camino que va hacia La Rinconada, que es un pequeño paraje de lugareños que vive aquí ancestralmente, ¿no? Bien. En un primer momento estamos tranquilos hasta casi cumplido un año. Empezamos a, digamos, a todo esto también se organiza una ocupación de tierra, ¿no? Sí. Una toma de tierra con otros vecinos, los vecinos. Y en el 2013 son conocidas también la represión que sufrimos en aquel abril del 2013, no sé si recuerdan. Esta radio también nos ha levantado notas. Sufrimos una fuerte represión y caímos detenidos varios vecinas, quedamos imputados. De aquel 2013 hasta el 2015, en la cuestión legal, no movieron, no llamaron, no investigaron. No se tocaron más nuestras causas. Nosotros estábamos contando los días porque faltaban muy pocos días para que prescriban nuestras causas. Yanina, recordanos quién fue el fiscal que los imputó. Claro, el fiscal Marchetti. Bien. Que tiene nuestras causas. Bien. De la fiscalía número uno de Carlos Paz. Bien. Gustavo Marchetti. ¿Se acuerdan que con esa detención que también se organizó una marcha masiva y cayeron 16 personas más detenidas que eran manifestantes, que estaban tratando de que era muy ilegal la detención nuestra, que hacía 5 días que estábamos detenidos? Bueno, sí, sí. También fue gente imputada también, que por suerte ya quedaron sobreseídos. imagínense, de ir a apoyar un vecino, un amigo, un conocido por defender por un derecho y caer detenidos también, ¿no? Una locura. Sí, recuerdo que también fue detenido uno de los abogados, de hecho. Sí. Me acuerdo de eso, sí. Sí, siempre se Marchetti dejó ver este rostro, ¿no? De impunidad y de casi de patrón de estancia, ¿no? De decir, acá las leyes las pongo yo y son así. Y no le importa si se sale del marco jurídico, no le interesa el marco legal. Ya lo dejó claro y nosotros ya estamos muy acostumbrados en Barco Mechingones a este accionar del señor Marchetti. Bien, y después de eso, ¿cómo se avanzó esto? Claro, en el 2015, a unos días de prescribir nuestras causas, nos vuelven a citar a tres de los vecinos que de los cinco que quedamos detenidos, solo tres seguimos viviendo. Imagínense, porque también hay que evaluar, ¿no?, todos estos costos. Y mueven nuestras causas citándonos a declarar para otra vez que no para la primera vez que no dejar que prescriban nuestras causas. Y así mi causa sí entra con una parte que reclama el lote. La señora Ana María Croceto dice que yo la desposeí, ¿no?, porque tuvo que blanquear esta situación de que no tiene ni título, ni escritura, ni ningún papel que la avale, ni testimonios, ni argumentos para decir que ella poseía la tierra antes que yo. Estamos en una situación legal en donde ella dice que yo le quité, le corté su posesión, cosa que es mentira. Yo tengo testimonios de lugareños, gente que me vio del día uno alambrando este lote, y que ella jamás habitó este lugar, ¿no? La posesión es un hecho, no es un papel, no es un trámite, no es nada, es un hecho. Y aparte, tengo la cesión y la autorización del señor Altamirano, que me cede el lote en el cual vivió su hermano durante más de 30 años. Bien. Bueno, entonces en el 2015 me corta la prescripción y me citan a declarar. Yo presento ahí una serie de testigos calificados que son aledaños a la zona, que me conocen, que saben que yo entré tal día, tal hora, que alambré, que empecé a construir, que vengo ejerciendo la posesión pacífica y continua desde el 2012, ¿no es cierto? Sí. Y es así que la otra parte, la señora Ana María Croceto presenta una serie de testigos que son todos empresarios inmobiliarios, señor Catube, Cucanja, Ortúzar. ¿Esos son apellidos de empresarios? Claro, de testigos que presenta la señora, sí. Bien. Venden lotes acá en la zona y son los que se manejan así maciosamente, apretando gente, sacando y vendiendo lotes que no tienen escritura. Bien. Obviamente, mucho más económico y todo lo... Bueno. Ahí también presenta como testimonio y también mostrando que su cargo público, la señora jefa comunal de Cuesta Blanca, Andrea Jordán. Y en sus testimonios no hablan de mí puntualmente. No dicen de si yo entré al lote, en qué fecha, qué día, si corté alambres o no, sino que hablan de la toma en general, de la toma de tierra, del impacto negativo para la comunidad, para Cuesta Blanca, para la región, y nada más. No hay ningún testimonio que diga si yo vi a la señora cortando alambres o metiéndose, ingresándose en la propiedad. No hay nada de eso. Se dedican a hablar mal de los vecinos que venimos habitando la tierra, bueno. Y eso es lo único presentado por la señora hasta este 2018, que a dos días hábiles de prescribir mi causa, el señor Marchetti me libera una notificación de intimación a desalojo en 48 horas por decreto, por medida cautelar, por medida preventiva. Imagínense lo que es, nosotros con nuestras abogadas venimos preparando el final de la causa, hicimos un pedido antes de que el señor Marchetti accione este mecanismo, que ya lo conocemos. Presentamos pedido de ampliación indagatoria, que es lo que pasa en todas las causas judiciales, el imputado tiene la última palabra, y lo que yo iba a hacer era comentar esto, decir, bueno, mi causa llega a su fin, ya estaba a prescribir, pero yo quiero decir que jamás cometí el delito, que la tierra, que la posesión, todo esto era el discurso que íbamos a, teníamos preparado. Uh-huh. Y nos sorprende con este desalojo ilegal, donde no tiene fundamentos, jamás tuvo en cuenta el testimonio, mi testimonio y el testimonio de mis testigos en fundamentación a lo que es mi posesión. Jamás, jamás, en los 10 puntos que tiene que argumentar para ejecutar un desalojo, librar un desalojo, no tiene en cuenta ninguno de los trabajos de mi defensa. Totalmente inconstitucional. Esto me lo explicaban a hacer mis abogados y me decían que era gravísimo, gravísimo, gravísimo que no se tenga en cuenta la palabra del imputado. Uh-huh. También quiero comentarles que en otro hecho gravísimo también, digamos que no es menor, el día viernes a mis abogados no les dejan sacar fotocopia del expediente de mi causa. Entonces, sin el expediente, ¿cómo me voy a defender ante dos desalojos ilegales que libera el señor Marchetti? Uh-huh. Uh-huh. Está como difícil mi situación, porque parece que no soy sujeto de derechos para el señor Marchetti. Ni mis hijos menos, imagínense, los trató de cosas, de objetos. Yo tengo 4 hijos. Uh-huh. Y mis hijos se han criado en este monte, en este lugar hermoso, y vamos a ir viviendo acá. ¿Y qué edad tienen más o menos tus hijos? Mis hijos 17, 12, 11 y 7 años. Uh-huh. ¿Por ahí hay presencia policial o por el momento está todo tranquilo donde estás ahora en estos momentos? Y no, estamos tranquilos ahora, estamos tranquilos. El día jueves, cuando yo estoy citada a declarar, porque me citan mis propios abogados para hacer esa ampliación indagatoria, a las 10 de la mañana, jueves 11 de octubre, mientras yo estoy declarando en fiscalía, haciendo lo que corresponde, lo que había librado mi detención por no haberme citado a declarar, por no haberme presentado el día viernes, unas cosas en el medio, aprietes, yo voy el lunes a notificarme que sí, que voy a ir el jueves a declarar, y en una secuencia así muy sutil de violencia que yo no la percibí, me quisieron obligar a firmar mi propio desalojo, y al cual yo me negué, ¿no? Porque este caminito transitado me deja muchos aprendizajes, y yo sé que no es una declaración si uno no está con sus abogados, que uno no tiene que firmar ningún papel si no tiene los abogados acompañando para asesorarlo, decir, no, mira, no puedo firmar esto porque estás firmando tu propio desalojo. Uh-huh. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas personas han estado en esa situación, en especial por Fiscalía Número 1, a cargo del doctor Marchetti, y no han tenido abogados como los que yo tengo? Y no han tenido vecinos como los que yo tengo. Uh-huh. Y mientras yo estaba en fiscalía declarando, quieren ingresar a mi domicilio con la señora Ana María Croceto con 2 móviles policiales queriendo ingresar a mi casa mientras yo estoy declarando. Uh-huh. Es una movida mafiosa, mostrándote hasta dónde llega su poder, que no les importa nada. Uh-huh. ¿El poder de parte de quién, digamos? ¿Quiénes están detrás de todo esto, Yanina? Y yo creo que, porque analizando con los vecinos aquí, esto es claramente son los intereses económicos, ¿no? De lo que es la venta de tierra, la compra-venta de tierra, es un comercio. Pero más allá de eso, la cuestión política también, porque yo creo que éramos muy ilusos pensar de que dejar prescribir mi causa iba a dejar precedente a otras personas al acceso a la tierra, ¿no? Me parece que es claro eso, la cuestión política. No dejar que nadie gane la tierra, menos por vías legales, porque si no, se abre una puerta que ellos no quieren que se abra. Que es, nosotros queremos que se discuta a fondo la problemática habitacional en Córdoba, el acceso a la tierra para los trabajadores, para la gente, para los de abajo, para los que no tenemos acceso a comprar tierra que vale, jamás en nuestra vida vamos a ver esa cantidad de dinero para comprar un lote. Como no se quiere que se destape eso, yo creo que es por esa causa, no es personal, sino es no dejarme que yo gane esta lucha, porque si no, dejar abierto ese camino a que cualquier persona pueda acceder a la tierra por vías legales. Uh-huh. Eso creo que es el mensaje, ¿no? Uh-huh. Yanina, te agradecemos mucho por la comunicación y bueno, estaremos atentos a este caso. Bueno, muchísimas gracias por el micrófono abierto. Mando saludos a toda la audiencia. Gracias por acompañar. Hasta luego. Yanina Arias, vecina del barrio Comechingones, dando testimonio de esta problemática en Cuesta Blanca, allí en el sur del Valle de Punilla, ligado a la problemática de la tierra, la vivienda digna y bueno, los intereses inmobiliarios y las movidas judiciales que hay detrás de la misma.